AMAD es la Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos. Esto fue creado en 1995, justamente donde se empieza una lucha en realidad por esta problemática social, ¿no? Que la trata de personas con fines de explotación sexual. Uh-huh. En ese momento es donde se empieza a plantear y a discutir sobre el tema y ponerla en debate, ¿no? Que esto fue el inicio de un grupo de mujeres casualmente que estaban en estas situaciones. Y eso como para que se sepa un poquito. Perfecto. De dónde sale, ¿no?, la asociación. Totalmente. Graciela, en cuanto al caso de Alica, de antemano ya habíamos hablado tiempo atrás, hablamos con vos, incluso y también con otras mujeres que nos contaban, y ya lo daban y lo categorizaban como histórico lo que estaba sucediendo en el sur del país, por lo que eso significaba, más allá de lo que sucediera con las condenas o lo que pasara. ¿Cómo ha sido, cómo se ha desarrollado el juicio y qué consideración hacen ustedes acerca de estas condenas de hasta 7 años para algunos de los explotadores de Alica? Sí, en realidad yo no estuve presente en el 30 ayer, no pude viajar, pero estoy permanentemente en contacto. Además, estuve con Alica en el Congreso de Puerto Madryn que se desarrolló este fin de semana y un encuentro regional en Chubut, ¿no? Estuvimos hablando sobre las posibilidades, no estaba muy segura del fallo, se sentía como cualquier persona que está esperando con ansiedad, creo, y donde está involucrada ella, no tan solo ella, otras personas, su familia, y la verdad que no la veía muy segura, muy bien, ¿no? Yo creo que esto de haber compartido este fin de semana con otras organizaciones, haber puesto el tema en un congreso en Puerto Madryn, en la universidad, y empezar a ver las posibilidades de que teníamos, que tenía todo a su favor, digo, había muchas pruebas, y que, bueno, quizás también tiene que ver con una... con creer y empezar a creer un poco más en la justicia, porque viste que con este tema se luchó muchos años y algunas veces hay un sistema tan naturalizado como que esto no es prioritario, y como que en muchos lados hasta los funcionarios dice el oficio más viejo del mundo y qué van a hacer los hombres si no hay mujeres, con qué se van a divertir. ¿Me entendés? Bueno, un montón de cuestionamientos que yo creo que tienen que ver y tiene que ver también con la defensa que tuvo, ¿no? Que eran gente que intervino del PROTE, la Oficina de Rescate, uh-huh. Gente y Marcela Rodríguez de la Defensoría de Nación. Yo creo que son gente muy preparada, muy en el tema, ¿no? Que antes no se conseguía esa parte. ¿Quiénes son los defensores oficiales? Yo creo que también tenemos que empezar a trabajar en esos temas, ¿no? Y yo creo, ¿qué te puedo decir sobre la sentencia? Es una sentencia histórica, ¿me entendés? Y que reconoce la responsabilidad del proxeneta y el Estado, ¿no? La conexión, la complicidad, lo que se venía. Quizás no es, como bien lo dijeron, no es la condena que se espera, yo creería, no sé, eso lo van a decir los abogados después, si van a apelar o no, pero yo creo que tenemos que ver el lado positivo, que es que se reconoce la responsabilidad, y yo creo que eso no te lo quita nadie. Es la primera vez que se condenó a un dueño de un prostíbulo, y esto va a servir también como para una herramienta para que los que se dicen los empresarios de la noche empiezan a tomar conciencia, ¿no? Que esto no es igual que poner una cafetería. Exactamente. De todas las personas que estaban, que iban a ser juzgadas, solamente son 3 las personas que tienen que está en suspenso, digamos, su prisión. Pero también está la responsabilidad de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Es solamente a través de la indemnización a Alica que van a reparar, digamos, los daños de no haberla cuidado en el momento en que la tenían que cuidar? Mira, eso se lo tendrías que preguntar bien a los abogados, cómo lo van a plantear. Nosotras como sobreviviente con la lucha, qué es lo que podemos plantear de las organizaciones sociales, es esto, que está claro la complicidad, que es lo que se hoy se reconoce, ¿no? La complicidad del Estado, que en realidad que el municipio es, en este caso, los municipios son los que habilitan. Y esto no es que es este nada más, son todos los los privados, son todas las ordenanzas que están vigentes y que nunca se cumplió con la ley que hay de profilaxis. ¿Me entiendes? Pero ¿qué es contradictorio? Por ahí te podés leer y decir, bueno, por un lado dice la ley que está prohibido los prostíbulos, y por otro lado el municipio te habilita. Es muy contradictorio todo, ¿no? Sí. Sin duda. También, por ejemplo, el gobierno local era el encargado de otorgar libretas sanitarias para las mujeres que iban a este local Shake, por ejemplo, también. Sí, bueno, totalmente, pero yo digo, el sistema es corrupto. Si es con la prostitución callejera, ¿a quién atacan siempre? ¿Para quién han puesto a hacer códigos contravencionales, normativas? Los municipios, cada provincia tiene su código contravencional en contra de la persona que era prostituida, ¿sí? Pero no contra los sistemas, contra quién recaudaba, por ejemplo, acá en Capital Federal. ¿Quién recaudaba? ¿Quién recauda con la prostitución? Si no es la misma policía. Es la misma policía que se le da la herramienta de perseguir y castigar y condenar a las personas que están en prostitución. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires existe el código contravencional. Sacaron los edictos policiales, pero hay un código contravencional que persigue a la oferta y a la demanda, dice. Claro. Pero si vos te pones a averiguar, con Diana Mafía hicimos un pedido, ella lo pudo hacer como legisladora, donde se demostró que en un año habían recaudado 700 actas a mujeres, pero no había ninguna demanda, eran todas de la oferta. Entonces, en esa de igualdad de sistema que siempre se castigó a la víctima. Sí, acá en la Ciudad de La Plata, con la zona roja y la colectividad travesti, también lo está pasando realmente constantemente, y es noticia cada un mes, cada dos meses, justamente quién recauda, de qué modo actúa y cómo funciona la red de prostitución. Pero eso se lo viene haciendo por año, todo el mundo lo sabe. El tema es que cuando vos vas a denunciar te dicen, bueno, la prueba, ¿cómo vas a dónde vas a...? Solo vende que esté filmando todas las 24, como para llevar una prueba el dinero no tiene, ¿me entendés? Es muy complejo. Sí, sí, pero bueno, siempre antes la prueba la tenía que aportar la víctima. ¿Sí? ¿Y quién se anima a denunciar a la policía? Por ejemplo, ahí en La Plata, una de las policías es la policía de Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y no tan solo en La Plata, es una de las policías más represivas contra la prostitución, ¿sí? En otras localidades, en otros municipios, la Provincia de Buenos Aires es grande, pero también se escondía toda esta corrupción de regular de alguna manera con estas normativas la prostitución, ya sea callejera o adentro. Porque la violencia se ejerce hacia las personas prostituidas, la callejera yo creo que es la que está más expuesta, pero adentro de los prostíbulos también pasan cosas que no se ven, como esto, y hoy queda demostrado a través de la voz de Álica. Te hago una pregunta, Graciela, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. ¿Han recogido, porque sí, por supuesto, que ella fue, digamos, la primera que consigue poner en el banquillo a sus explotadores? ¿Han tenido, a partir de la denuncia que hizo Alica, otras mujeres que hayan aparecido planteando una situación de estas características? No, nosotros tenemos listados desde hace mucho tiempo a donde habíamos denunciado a la policía por corrupción. Y eso está demostrado, tenemos todo, en el año 2000, ponele, a donde no nos daban las condiciones de seguridad y la protección. Hoy, con la nueva ley de trata, Álica puede ser querellante y recibió la protección que se merecía. En ese momento éramos 80 mujeres en el 2000 que hemos denunciado a la policía y tenemos toda la Policía Federal y toda la institución de corrupción que había, ¿sí? Y sin embargo no nos dieron las garantías. Estaba el fiscal Lanús en ese momento llevando la causa. Claro. Pero bueno, lo traigo a colisión porque esto nadie sabía, porque en ese momento no podíamos, no teníamos protección, no se podía hablar de esto, ¿sí? Entonces, hubo varios intentos. Eso, digo, que viene arrastrando de hace mucho, es una deuda pendiente. Y yo creo que, como lo dije y se lo dije a Alica, yo creo que con esto llega mínimamente algo de justicia para todas aquellas mujeres que venían denunciando y que no se le daban las garantías, si, no tan solo por haber sido víctima, solamente por la corrupción que había y que hay sobre este tema, ¿sí? Donde te obligaban a pagar cierto dinero para poder prostituirte. Entonces digo, recién ahora estamos revisando todo lo que pasó, ¿no? Y yo creo que esto a nosotros nos sirve y a todas las mujeres para animarse, ¿no? Y que hoy saber que tenés, que está el Estado, esto, se reconoció la responsabilidad del Estado, que lo que veníamos reclamando nosotros hace mucho tiempo, hoy se reconoce ante la justicia, y lo reconoce la justicia, casualmente, claro. ¿Sí? Yo creo que sí, que tenemos que desnaturalizar, es un sistema que está corrompido y violentado de hace muchos años y que ha llevado muchas vidas de mujeres, ¿sí? Mujeres, travestis, trans, como lo quieras llamar. Y entonces yo creo que esto, yo estoy personalmente feliz. Yo creo que la lucha hoy se vio. No sé si estoy tan emocionada que no se entiende. ¿Cómo se encuentra Alica? ¿Ya está tranquila respecto a tranquila, también contenta, más allá de que por ahí podría haber sido un poco más de pena, pero ella está tranquila? ¿Cómo la han visto por ahí las organizaciones, las mujeres que estuvieron acompañando este proceso? Como te digo, la vi mal antes, como cualquier persona. Yo creo que la preocupación y todas las cosas, pero yo creo que ayer la vi un poco a través, no la vi personalmente, pero la conozco a través de los mensajes, a través de Facebook, ¿me entendés? Sus declaraciones, la vi muy animada, vi los abrazos de las compañeras y compañeros que estuvieron haciendo el aguante desde un principio del juicio. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo creo que tenemos que seguir acompañando a Alica para seguir controlando que se haga justicia en realidad y que si hay pena que tienen que cumplir en presa, lo hagan, ¿no? No hagan y no hagan porque ponen unos billetes y ya salen. La otra cosa que yo creo que hay que seguir trabajando, porque sí, está bien, vos me dices de que son tres los condenados, ¿sí? Y que la justicia, el municipio va a pagar una multa, sería, ¿no? Sí, claro, claro. 780 mil pesos, que bueno, eso no equipara todo el daño que se produjo en tantos años, ¿no? Pero bueno, yo también quisiera remarcar que bueno, que también que haya una forma de control de estos funcionarios, ¿me entendés? Porque hay funcionarios que en algunos lados se oponen y quieren hacer las cosas bien, pero el sistema también es fuerte y te va, pero esto, que sea controlado, que no paguen justo por pecadores, todo, pero si ese funcionario habilitó, y qué sé yo, también tienen que ir detenidos, porque si él cometió el delito también. Claro. ¿Sí? Sí, sin duda. Graciela, por cuestiones de tiempo tenemos que despedirte, estamos casi finiquitando, pero no queríamos dejar de tratar el tema, justamente lo que había sido el juicio de Alica y lo que eso significa, por eso también ahí agradecerte la predisposición para con nosotros. Sabemos que son horas bastante intensas para todo lo que tiene que ver referido al movimiento de mujeres aquí en la Argentina, luego de lo sucedido con el juicio de Alica, así que te agradecemos acá desde Radio Nauta. No, totalmente, yo también le agradezco a ustedes que traigan el tema a que escuche la gente se sensibilice con esto, porque yo creo que vamos por un... Digo, que ninguna mujer se merece, ninguna persona se merece la explotación, ¿no? Que podamos vivir en un mundo libre y que podamos seguir avanzando, que Argentina se merece.